Y lo saludan, buen día. Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, bien. Carlos, queríamos hablar con usted por su posición con respecto al debate por la interrupción voluntaria del embarazo que se está debatiendo ahí en el Congreso. ¿Cuál es su posición con respecto a este tema? Bueno, nosotros somos un grupo de senadores, en este caso los tres de Córdoba, y otros senadores que estamos hablando, que estamos por el sí, ¿no es cierto?, tanto de la despenalización como de la legalización del aborto, pero pensamos que este proyecto debe tener modificaciones porque creemos que viene mal escrito de diputados y hay cosas que creemos que hay que modificar. O sea, tenemos una posición positiva y creemos que hay que despenalizar a la mujer y que eso evidentemente va a llevar adelante una demanda que avanza con la legalización, pero creemos que hay que hacerle cambios. Esa es nuestra posición. ¿Y cuáles son los principales cambios que ustedes piden? Bueno, tenemos varias propuestas. La primera es un problema de financiación, ¿no es cierto? El Gobierno Nacional ha lanzado este debate y esto evidentemente va a recaer en la salud pública provincial. El mismo ministro lo ha dicho, que los hospitales provinciales son los que se van a hacer cargo de esto. Y nosotros pensamos que tiene que haber un esfuerzo compartido, tanto de la Nación como de las provincias. Proponemos que en el Consejo Federal de Salud se discute este tema y que esto tenga reflejo en el presupuesto nacional para que las provincias no sigan teniendo prácticas que tengan que cumplir ellas, a las cuales el Gobierno Nacional no asume ningún compromiso. Este es un primer punto. Segundo punto, está el tema de avanzar con... Nosotros creemos que no se puede penalizar a los médicos ni a las instituciones privadas del país. Evidentemente en la salud pública, cuando haya un protocolo lo vamos a tener que cumplir, pero estimamos que debe haber también objeción de conciencia institucional. Hay muchas instituciones de salud que no tienen disposición para llevarlo adelante. Y también creemos que no se puede penalizar al médico. Nos parece un despropósito perseguir a los médicos. Estamos despenalizando a la mujer y estamos penalizando al médico. Bueno, quiero dar un ejemplo concreto de eso. O sea, es razonable que si en esta práctica un médico hace la prestación sin conformidad a la mujer o modificando las semanas que pueda marcar la ley, tenga una penalización. De hecho, está penalizado hoy en el Código Penal. Ahora, si un médico que tuvo una objeción de conciencia, que es un médico que no quiere hacerlo por distintas circunstancias, no se inscribió en un registro, nos parece una locura que después se lo quiera llevar preso o sacarle la matrícula. Me parece que tiene que haber más libertad y disposición para que los médicos no se sientan perseguidos. Ya de por sí es una vocación no del médico y una situación compleja en el país, ¿no? Los médicos tienen que trabajar por montones de lugares para tener un salario que realmente los haga vivir bien. Me parece que no debe haber ningún tipo de persecución. En cuanto al tema de las semanas, nosotros creemos que, como es en la mayor parte del mundo, con 3 meses, 12 semanas sería absolutamente suficiente. Las 14 semanas inclusive, que lo llevan a 15, nos parece un exceso. Bueno, hay que hacer alguna de las cosas, pero tenemos muchas otras más para debatir. En síntesis, estamos de acuerdo, pero nos parece que la ley puede salir más prolija, más razonada, con un poco más de consenso. ¿Algunas de estas cuestiones se podrían llegar a subsanar en la reglamentación o no? Yo estimo que es muy difícil cambiar esto. Por ejemplo, usar de las 14 semanas a las 12. Tampoco vivimos como un Estado Nacional en el cual es muy difícil llevar las reglamentaciones. Hay leyes que ellos mismos han hecho hace 2 años, las reglamentaron nunca, ¿no es cierto? La reglamentación siempre es una cuestión difícil porque depende exclusivamente de la voluntad del que la redacta, que en este caso sí. Es el Gobierno Nacional. Me da a pensar, por ejemplo, me da para pensar que si el mismo ministro, en un programa muy importante de la televisión argentina, ha dicho que no tiene nada que ver con el tema del costo de esto, que es un problema de las provincias, lo tienen que atender en sus hospitales públicos, difícilmente en la reglamentación después quieran acompañar al esfuerzo de las provincias, ¿no es cierto? Me da la impresión que caer en la reglamentación no solucionaría la discusión sería más grande todavía. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las reformas porque es una ley que hace muchos años se está buscando y me parece que contra mejor esté redactada, más consensuada, va a haber más posibilidad que la misma se lleve adelante. Imagínense que la ley dice que se pone inmediatamente todo esto en el sistema de salud pública, inmediatamente esto va a funcionar. Imagínense cuando usted tenga que readecuar todos los hospitales públicos de las provincias para recibir a las mujeres que están en estas condiciones y solucionarlo, dice, es prácticamente imposible. Dice que tiene 5 días corridos para acceder a la prestación. Bueno, todos conocemos la demanda sostenida que tiene el hospital público. Hoy, no solamente en el hospital público, en el hospital público, en la actividad privada, usted necesita hacerse un electrocardiograma prequirúrgico que tiene 15 días de espera. O sea, la ley es muy voluntarista y está hecha de un modo sin pensar realmente cómo funciona el sistema de salud. Quiero dejar claro que nuestra voluntad es positiva, no es que hacemos esto para que esto, para que siga igual que antes. Claro, estoy sí. convencido ahí... de que... Claro, yo soy un convencido, tengo una idea pragmática de esto, no la miro desde ninguna objeción. Yo creo que estamos frente a una realidad. En Argentina hay miles y miles de mujeres que decidieron tomar esta prestación y como no está reglamentada, lo hacen en la intimidad, escondidas y con riesgos enormes de salud, especialmente las mujeres más vulnerables. Me parece que este crecimiento de la sociedad no se puede parar y que nosotros tenemos que dar una respuesta. La respuesta, evidentemente, ¿no es cierto?, es hacerlo como es en todas partes del mundo. Me da la impresión a mí personalmente, con todo el respeto que tengo a todos los que piensan distinto, que se está dramatizando esto cuando el 99% del mundo adelantado lo está haciendo hace montones de años. Un país como Italia, donde, por ejemplo, las religiones están tan fuertes, ¿no es cierto? Sí. Hace 40 años que está despenalizado y legalizado. Me da la impresión que no podemos parar la dinámica social y que tenemos que encontrar respuestas. Yo considero que siempre la objeción va a ser exclusivamente de la persona que lo realiza. La mujer que decida hacerlo es la que va a pensar y va a decidir si tiene o no una objeción de conciencia, porque la ley no obliga a nadie a hacerlo. La ley es una herramienta para que el que lo quiera hacer lo haga en una condición de seguridad y de dignidad. Carlos, lo cambio de tema. Usted hizo unas declaraciones en la semana diciendo que los gobernadores iban a apoyar el ajuste que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional y acá el gobernador de La Pampa salió a cruzarlo diciéndole que él no iba a acompañar esto. ¿Qué fue la opinión suya? ¿Por qué dijo eso? No, primero, a ver, lo que yo dije es una cuestión de dominio público. Esos días había salido en todos los medios y un grupo de gobernadores. Yo creo que el error y la confusión del gobernador conmigo es que la nota estaba referida a los gobernadores que habían estado en la Casa de Entre Ríos, ¿recuerdas? Esos gobernadores que habían estado en la Casa de Entre Ríos, que eran peronistas, hicieron declaraciones, inclusive también le hizo el presidente de nuestro bloque, el senador Pichetto, que había una idea de colaborar. No es que nosotros estemos a favor del ajuste, ni que nosotros creamos que esto es lo que hay que hacer. Es que el gobierno es el gobierno nacional. Ellos decidieron hablar con el Fondo Monetario y no nos preguntaron. Hoy hay una realidad. Hay un presupuesto en el país que está pidiendo que el presupuesto se adapte para achicar el déficit fiscal. Los gobernadores lo que han dicho es que hay voluntad, nosotros decimos que, como hicimos siempre, vamos a tratar de colaborar. Colaborar significa llegar hasta donde podemos, y mire lo que pasa ayer. Todos pensábamos que el ajuste era de 200.000 millones, el ministro de Cone anuncia de 300.000. Estuvo hace una semana en el Senado y habló de otros números. Evidentemente estamos en un momento de enorme confusión. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es, si podemos darle herramientas al gobierno para que cumpla con su programa y le demuestre a la gente que es capaz de gobernar, lo vamos a hacer. Todo eso tiene el límite de lo que se puede hacer. Ya hemos dicho claramente, y lo dice en esa misma nota, que para que nosotros, ¿no es cierto?, y no estoy representando al gobernador Carlos Berna, que tengo aprecio y respeto, fue una confusión hablar de gobernadores peronistas, la nota estaba referida a los gobernadores peronistas que se habían reunido en la Casa de Entre Ríos, no quise bajo ningún aspecto representar a nadie, además. Pero, a ver, acá yo estimo que la provincia de Córdoba, va a colaborar, como lo hicimos siempre. Evidentemente el país está en una crisis profunda y estamos al borde de una explosión. Lo miramos nosotros con la mayor responsabilidad posible. Ahora, evidentemente, para que nosotros tengamos la voluntad de colaboración, tiene que haber equidad. Y acá justamente es lo que el gobierno no logra entender. Este es un gobierno que dice que los subsidios son el mayor problema del país, pero subsidia a los habitantes donde ellos están gobernando, en el AMBA, la capital federal y los alrededores. Entonces nos piden un esfuerzo a las provincias, ¿no es cierto? Dicen que las provincias deben tener la mitad de este ajuste y resulta que hay 60 mil millones de pesos para que los habitantes que viven en el AMBA paguen la luz diferenciada, el agua diferenciada, el transporte solamente, han puesto 40 mil millones de pesos para la tarjeta SUBE. Yo también dije en ese reportaje que si acá no hay equidad tarifaria y no hay equilibrio, no van a poder contar con nuestro compromiso. A veces las notas se toman parcialmente, ¿no es cierto? No es ninguna descarga de mi parte, sigo diciendo lo que dice. Creo que de parte de nosotros un ámbito de colaboración, bueno, pero hay que ver cuál es el ajuste, ¿no es cierto? ¿De dónde se baja el déficit? Si usted me pregunta, a ver, Caselli, ¿usted votaría que le modifiquen el sueldo a los jubilados? Le diría que no. Bueno, pero de algún lado va a tener que hacerse. Hay que ver qué es lo que propone el gobierno nacional. Las provincias argentinas están, no llegan al 1%, todas las provincias argentinas en su conjunto, algunas mejores que otras, ¿no es cierto? No llegan al 1% de déficit fiscal del PBI, y el gobierno nacional tiene el 6%. Y encima se sigue quedando con coparticipación de las provincias. Entonces, evidentemente, el mayor ajuste, ¿no es cierto?, lo debe hacer el gobierno nacional. Tampoco nosotros decimos que miramos para otro lado y dejamos que el país se caiga. Esa es una voluntad política. Lo demás está todo por verse. Es difícil hablar de esto porque todavía no sé, ni siquiera hay propuestas, ¿no es cierto? Son conceptos políticos simplemente. Claro. Bien, Carlos, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés aquí de La Pampa. Claro, buen día, que me viene. Hasta luego. Bien, la palabra de Carlos Caserio, el senador por Córdoba. 9:20, ya volvemos. Kermés 106.1.